En fin, vamos viendo. Todas las consultas para Carlos Gélez yo se las voy anotando, se las voy dejando acá. Seguramente el martes le va a estar respondiendo a todos los que han dejado su inquietud. Inquietud, dices, Pablo. Bueno, Roberto, te comentaba y trataba de pintar un poco la escena de lo que fue una mañana realmente muy, pero muy tensa en la protesta de los trabajadores del sector público, sobre todo en los ministerios de Economía, Justicia, en Cancillería, en Lotería Nacional, en Migraciones y en Tecnópolis. Allí los trabajadores queriendo volver a ingresar o queriendo ingresar a su lugar de trabajo, tanto los que habían sido despedidos, los que recibieron el telegrama, como todavía los trabajadores que efectivamente siguen en sus tareas. 2.300 contratos caídos en las últimas 48 horas, caídos, en realidad rescindidos, no continuados y demás, a partir del decreto que venció ayer de Mauricio Macri, que ordenaba revisar a cada una de las dependencias esos contratos. La situación más tensa se dio en el Ministerio de Economía. Vamos a escuchar a Pablo Almeida, es el secretario general de ATE en el Ministerio de Economía, que narraba lo que hoy ocurrió con la policía y también una negociación con un abogado que pusieron desde el Ministerio, que no es un trabajador, no es un abogado del Ministerio de Economía, pero que desde el Ministerio de Modernidad lo pusieron para intentar algún tipo de negociación. Vas a ver en qué resultó. Hoy tuvimos una jornada muy difícil, con un intento de, y el aparato represivo, impedir el ingreso de los compañeros despedidos, de la representación gremial y de todos los compañeros que estaban en la calle solidarizándose, ya la locura completa de dejar encerrados a miles de compañeros que estaban trabajando a media mañana en el ministerio. Tuvimos escenas donde el propio comisario de acá de la delegación forcejeando con gente, tirándole la puerta encima para que no puedan salir del ministerio. Una situación muy, muy, muy complicada. Por suerte, la masividad del reclamo hizo retroceder a los funcionarios. Se abrieron las puertas del ministerio, pudieron entrar todos los trabajadores despedidos y tuvimos algunas instancias de negociación que nosotros consideramos como muy poco favorables todavía. 160 despedidos nos trajo la novedad de que reincorporaban a 5 por el día de hoy, y que continuamos discutiendo, pero para nosotros, dado que los propios funcionarios tienen que admitir que no hay causal alguna para el despido, nos parece un abuso. Está claro acá que hay una sola estrategia gremial que puede lograr reincorporaciones, y esa estrategia es salir a luchar. El macrismo no entiende de otra forma. Bien, allí escuchábamos a Pablo Almeida, secretario general de ATE en el Ministerio de Economía. Esa fue la negociación a partir de un abogado que efectivamente puso el Ministerio de Modernización, no del Ministerio de Economía, que entregó como prenda de negociación 5 trabajadores reincorporados, digamos. Por supuesto, lo tomaron como una burla, como una provocación. Le preguntaron en concepto de qué. Y el abogado no tuvo respuesta, pero literalmente no tuvo respuesta, porque efectivamente eso era lo que les habían permitido. Trabajadores de muchísimos años de antigüedad, bueno, sin ningún tipo de justificación de las que se intentaron al comienzo de esta serie de despidos masivos. Continúa el próximo lunes el intento de ingresar efectivamente a cada uno de estos ministerios por parte de ATE y también de UPCN. Y también continúa, por supuesto, la presencia policial, como lo charlábamos hoy con el comisario Roncaglia. Hasta aquí, el episodio más intenso de forcejeos y más se dio, como escuchábamos, el Ministerio de Economía, incluso con puertas cerradas con los trabajadores adentro. Nosotros charlábamos ayer, fuera de micrófono, que no recuerdo muchos antecedentes de situaciones de despidos donde los trabajadores ingresan a un ministerio, lo toman virtualmente por unas horas y provocan la alteración de la actividad oficial, como ocurrió ayer cuando el ministro Dietrich tuvo que trasladarse de Economía a Casa de Gobierno para hacer el anuncio del tarifazo. Me quedé con esa idea, Diego, lo pregunté. No hay antecedentes, por eso te decía, por lo menos en los últimos 25 claro, años. Claro, exactamente, del 83 para acá. Yo no recuerdo. Así que realmente eso marca de alguna manera lo grave de la situación. Hoy he hablado con alguien del gobierno y me decía que además hay mucho resquemor, hay mucha bronca con Andrés Ibarra. ¿Quién es Andrés Ibarra? Es el ministro de Modernización. El funcionario este ideó una pauta de despido. Cada despido de cada ministerio pasa por su oficina y por su control. ¿Y por qué el resquemor de muchos otros colegas de su gabinete? Porque él armó una superestructura. El miércoles salió en el boletín oficial la estructura del Ministerio de modernización. 4 secretarías, 9 subsecretarías, 19 directores y 90 coordinadores que tienen rango de director. Es un superministerio. Y algunos dicen, ¿cómo? Este me manda a mí a echar gente y él se está armando una superestructura. Recordemos que también la mujer de Ibarra terminó siendo funcionario del Sistema Nacional de Medios, en una designación también un tanto polémica. Hasta ahora, ellos calculan que hay 8.000 despidos concretados y la discusión que comienza a haber en el gobierno es que esto no le cambia los números a la situación de la administración del Estado. Pero hay que ver qué gran cuenta, ¿cuál es la cuenta de los 8.000? Porque hasta aquí, en lo que va de gestión, son 34.000 trabajadores a nivel nacional despedidos. Y en las últimas 48 horas, como te decía, 2.300 de estos días. Claro. No sé cuál es la cuenta. No, yo tampoco, por lo menos es la cuenta que hacen ahí, que hacen ellos. Lo que me dicen es que ahí no están incluidos, por ejemplo, los convenios con universidades. Los trabajadores que estaban a través de convenios con universidades, que ese cálculo lo van a tener recién a mediados de la semana que viene. Y las consecuencias que va a traer, por otro lado, y ahora paso al tema del tarifazo, ¿no? Porque obviamente esto también va a tener consecuencia en relación al malestar que va a generar a nivel social. Te cuento, hoy hubieron aumentos. Estos son confirmados de manera oficial. Agua, hasta 375% por parte de AISA, ¿sí? Se calcula que va a afectar a 3 millones de usuarios. El promedio de la tarifa pasa, para quienes tengan un consumo residencial de un departamento de dos ambientes, a 216 pesos. Gas, 300% confirmado a partir de hoy, 6 millones de usuarios los afectados. Van a pagar en promedio 253 pesos cuando venían pagando 63 más o menos. Esto en promedio. Sí. Afecta a comercios, industria y GNC. Atención, porque el GNC es un combustible que va a afectar el costo de muchas actividades. El GNC pasa a 3 pesos 20 el metro cúbico. Estaba en un peso. Ah, es grande el aumento. 200%. ¿Cómo fue que dijo hoy Dietrich? ¿En plata es poco? En plata. ¿Lo medimos en plata? ¿Poco? La plata no es tanto. En plata no es tanto. La plata no es tanto, dijo Dietrich. Gabriela Michetti dijo: a mí también me afecta el aumento de tarifas. Y esto tuvo su correlato, porque, por ejemplo, el secretario de la UBIA, un hombre del empresariado, Juan Carlos Sacco, dijo que este impuestazo, este tarifazo, va a tener como consecuencias entre 100.000 y 200.000 despidos para las pymes, que obviamente son las mayores afectadas porque es donde los costos aumentan y obviamente se mueven en pesos. Bueno, te agrego y la Unión de Argentina, que ya salió a preguntarle efectivamente si o a calificar como suicidas algunas medidas del gobierno. Sí, sí. Hay que ver si avanzan, ¿no?, más allá de las declaraciones, si después al momento de las negociaciones con el gobierno avanzan. Bueno, y el último aumento de hoy, el DNI, 72%, de 35 pesos pasa a 60 pesos. Es por gestionar, actualizar y modificar el Documento Nacional de Identidad. Recordemos que hay un sistema de 24 horas, el DNI, cuando vas y te lo dan al toque, al otro día. Ese pasó de 350 a 600 pesos. Así que atención, si estás apurado, son 800.000 los argentinos que todavía no tienen DNI. Y te recuerdo que el 31 de julio vence el plazo para la obligatoriedad para los menores de 75 años que tengan el DNI para todo tipo de trámite. Por ejemplo, quienes quieran acceder a la tarifa social tienen que tener el DNI actualizado. Por darte un ejemplo nomás. O sea, tienes el DNI tarjeta. Exactamente, el DNI. ¿La solapita? No, ese fue. ¿Cómo ya fue? Ese. Pero para algunos trámites no solo tarjeta. A partir del 31 fue. Por eso salió esta resolución. 31 de julio. ¿No quieres el DNI? Sí, señor. ¿600 pesos? No, 60 con tiempo. Te lo mandan a los 20. 30 días. 25 años, dentro de 25 años, ¿te parece? 30 días, antes eran 30 días. El de 24 sí sale 600, el de te lo dan al otro día 600. Esa es para gente que viaja y necesita. La última y cortita, el tema de los tarifazos ya llegó a la justicia. Héctor Polino de Consumidores Libres hizo una presentación que está cuestionando que todo esto tuvo que haber pasado por audiencias públicas, claro, que es como el mecanismo legal lo establece, así lo dice la ley, y en algunos casos se ha omitido. Así que bueno, el tema está abierto, vamos a ver qué dice la justicia. Bueno, Polino se topó con algo que era, a ver, me imagino yo, peor que Moreno para él, ¿no? La verdad que se peleó mucho con Guillermo Moreno, pero lo que pasa ahora es esto. Es mucho peor de lo que sucede, porque las audiencias públicas por ese momento no están, no las han se omitieron. ¿Se harán? La pregunta es esa, ¿se harán? No, ya fue. Ya está. Estos aumentos que te doy rigen a partir de hoy. Estos aumentos rigen a partir de hoy con el de la nafta, que nosotros ya lo dimos anoche, por eso lo omití, ¿no? Recordemos que el de la nafta fue un 6%, lleva un acumulado del 12%, y hoy la nafta en la Argentina está 75% más cara que en Estados Unidos. No. En el mundo la nafta baja, en la Argentina sube. Está bien, me van a decir, acá hay un precio testigo y obviamente hay una distorsión. Sí, es cierto, pero 75% más que en Estados Unidos.